Y como veníamos organizando más temprano, estamos con el pastor Adriano Fratini, vicepresidente de la Iglesia Metodista del Uruguay y pastor de la Iglesia Metodista Central ubicada en Constituyente. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación y es un gusto recibir acá esta bienvenida y siempre estar acordándose de nosotros en estas fechas y en estos momentos. Nosotros venimos conversando en el marco de esta Semana Santa con distintos referentes de expresiones religiosas que están presentes en nuestro país y en nuestra sociedad, acá en la radio, también para poder darle un marco, ¿no? Y salir, no porque sea malo, digamos, de a veces lo que va, capaz que unido a lo rápido que va la información en todo sentido en el mundo, de lo rápido que se dicen algunas cosas, ¿no? Y bueno, poder ver, analizar las distintas expresiones religiosas, cómo viven esta semana, qué tienen para decir, para pensar en esta semana. Bueno, nos parecía muy importante también, como el año pasado conversamos contigo, Adriano, poder abordarlo. ¿Cómo viene trabajando la Iglesia Metodista esta Semana Santa? ¿Cómo vienen trabajando este año también? Porque, bueno, nosotros recordamos, por ejemplo, uno de los momentos así que estuvo muy presente el año pasado fue en diciembre, ¿no? En las vísperas de la Navidad, ese pesebre que se había colocado frente a la Iglesia Metodista Central, allí representando un poco la realidad de Gaza, en ese caso. Bueno, ¿cómo arranca este año y cómo abordan esta semana ustedes? Bueno, como les he comentado ya la vez pasada que estuve, para la Iglesia Metodista y en la fe metodista es muy importante la experiencia. La experiencia para nosotros es una de las fuentes de fe y de teología. La experiencia con la que vivo yo, en la que vive la persona y la que vive la comunidad, su fe, y que por lo tanto eso impregna y se traslada al resto de la vida, la experiencia de Dios adentro, la experiencia viva. Y uno puede vivir la Semana Santa como una rememoración de historias antiguas, cosas que pasaron, pero el cometido de la Iglesia al celebrar estos días y estas semanas es hacernos más partícipes y más cercanos a esa experiencia de fe viva, de un hecho de Cristo y un hecho de esta fe que está sucediendo hoy, no solo un recuerdo del pasado, sino que hoy mismo estamos experimentando, no exactamente igual, pero tratando de acercarnos a esa experiencia de Pascua. Para nosotros la Semana Santa es la semana mayor de la cristiandad, de toda la cristiandad, no solo de los metodistas. Todos celebramos los mismos días, los mismos eventos, y conmemoramos y participamos de liturgias, oraciones y lecturas de la Biblia en el Nuevo Testamento y en el Antiguo, muy similares, porque es la semana donde ese hecho de Cristo y todo lo que sucedió alrededor de él es un hecho fundante de nuestra fe. No solo es un hecho fundante de nuestra fe, también impregna toda nuestra civilización. Es la semana mayor, podría aventurarme a decir, es la semana mayor de nuestra civilización. Si uno analiza o mira lo que se recuerda, las lecturas y todo lo que... ahí está resumido un montón de lo que es nuestra humanidad y todo lo que ha enriquecido y lo que nos ha guiado durante siglos a nuestra civilización. Porque está el valor del sacrificio por el otro, el valor de la fidelidad, a su vez su contraparte, ¿no? La traición o el abandono, el valor del estar junto a los más necesitados, a los más perseguidos, a los más excluidos de la sociedad. Todo eso, ¿no? La compasión, incluso se generan ahí. Es una semana también donde se conmemora o se recuerda hechos violentos, hechos muy violentos, y nuestra reacción. Uno no permanece impasible frente a la violencia. Entonces, nos parece que es una semana donde no solo es la semana mayor de la cristiandad o de la iglesia cristiana esparcida por todo el mundo, sino que es la semana mayor de nuestra civilización con lo que nosotros uh-huh. valoramos y con lo que nosotros, o que ha sido para nosotros, el faro, la luz, y que ha impregnado todas nuestras instituciones, nuestra forma de pensar y nuestra forma de ser como occidente, ¿no? Civilización occidental greco-cristiana que somos. Uh-huh. En ese sentido, mencionando la línea en la que seguimos, y bueno, esta semana estamos muy enfocados regionalmente en la paz, uh-huh. y en la oración por la paz y en la lucha por la paz, porque estamos en una escalada de violencia, una espiral que tiene que ver con lo del pesebre de diciembre pasado, que tiene que ver con hechos que se vienen dando en Ucrania, en Nigeria, en diversas partes del mundo, Medio Oriente ahora, donde hay una espiral de aumento de la violencia y de justificación de la violencia. Ajá. Y bueno, para nosotros es muy importante o central volver a la justificación de la paz y de la no violencia, la resolución racional y no violenta de los conflictos, de la diplomacia, de los acuerdos, de bueno, que no siempre uno se puede salir con la suya, ¿no? Y que a veces para ganar más hay que perder, ¿no? Hay que dar un pasito atrás todos y bueno, ganamos todos. ¿Y qué vínculos tiene eso con lo que se recuerda por parte de los que profesan, digamos, la fe en esta semana? ¿Cómo hay vínculos, digamos, se puede vincular directamente toda esa semana, las distintas fechas, los distintos días de esa semana con la realidad de hoy? Si uno pudiera trazar un hilo conductor de toda la Semana Santa, es coherencia. Coherencia de lo que creo con lo que hago. Coherencia de lo que sostengo con lo que dejo. Jesús podría perfectamente, por ejemplo, en esa semana, frente a esas acusaciones, haberse evadido, haber encontrado algún camino distinto, pero bueno, él enfrentó lo que se le venía adelante, enfrentó, se mantuvo en su posición, y bueno, si el final, que fue la cruz, iba a ser la cruz, siguió camino hasta el final. Y yo creo que nosotros tenemos que pensar un poquito como sociedad, todos y como civilización, que tenemos que ser un poco más coherentes de lo que queremos y lo que sentimos y de lo que creemos con lo que hacemos. Porque creo que todo el mundo está de acuerdo con no contaminar el planeta, no destruir la tierra, la violencia como que no es el camino, etcétera. Pero nos está costando el practicarlo, nos está costando, o no conectamos esos valores que evidentemente los tenemos porque somos educados en ellos y cualquiera se da cuenta, pero no estamos teniendo la fuerza espiritual, la fuerza interior para perseverar en ellos, porque obviamente es mucho más fácil, es mucho más cómodo, bueno, obviar esos caminos que pueden llevar más tiempo, que pueden ser un poco más onerosos en el caso de la contaminación, etcétera, ni que hablar de todo este tema del petróleo y los combustibles, que también, obviamente, el camino, el atajo es, bueno, apropiarme de los recursos. Entonces, creo que lo que necesitamos es pensar eso, ¿no? Que tenemos que tener como una coherencia y una conexión entre lo que creemos y lo que nos guía y nuestros valores con lo que practicamos y lo que hacemos. Uh-huh. Que estamos como medio desconectados, ¿no? Pablo decía eso, San Pablo en el Nuevo Testamento lo decía de una manera muy particular y bastante, por decir, lúdica uh-huh. en el Nuevo Testamento. Escribe, el bien que quiero, eso no es lo que hago, eso es lo que no hago. Hago el mal que no quiero, queriendo expresar eso, ¿no? Hay como esta dicotomía en mí y al final termino cediendo a el camino fácil, el atajo, y no el camino de la cruz, que es el camino que nos enseñó Jesús. Camino difícil, camino más doloroso, pero que fue finalmente el camino que lleva a la victoria final, ¿no? Que uh-huh. es la resurrección. Adriano, si nos permitís, vamos a hacer una pausa y seguimos conversando a la vuelta de en el marco de esta Semana Santa y también de conocer las actividades que van a estar realizando desde la Iglesia Metodista. Seguimos con Adriano Frattini. Ustedes recuerden que se pueden comunicar al 099-326-381 y también en el chat de la transmisión en vivo en nuestro canal de YouTube. Ya hay algunos mensajes que ahora después vamos a estar compartiendo. Pero hablábamos ahora fuera del aire, Adriano, de bueno, esto que se da también muchas veces en Semana Santa, que no son contradictorios, pero capaz que hay, sí es necesario verlo desde un balance. Lo simbólico, ¿no? O todas las acciones que quizá uno dice simbólico desde lo externo, ¿no? Pero las representaciones, capaz que es la palabra más uh-huh. adecuada, las representaciones. Y por otro lado, el volver a recuperar o pensar en los valores que significa esa Semana Santa. ¿Cómo lo ven ustedes eso? ¿Qué es lo que tiene más peso? ¿Cuál es la forma correcta o la forma que ustedes eligen de vivir esta semana? Bueno, la Iglesia Metodista ha optado históricamente desde sus inicios en el movimiento por la sobriedad y la austeridad. En general, grandes extertores de emocionalidad o representaciones muy, muy fuertes no son costumbre en nuestra iglesia. Nosotros uh-huh. siempre hemos caminado por el camino de la introspección, el camino de Dios que nos habla desde nuestro silencio o desde nuestro encuentro comunitario, pero más desde lo austero y más bien desprovisto de muchas simbologías externas, aunque de hecho se usan algunas porque también forman parte de una tradición que va variando incluso de país en país y de sociedad en sociedad, porque claro, las iglesias estamos insertas en sociedades uh-huh. vivas, claro. con personas que tienen sus tradiciones, que tienen sus gustos, y las tradiciones deben ser atesoradas también. Una de las explicaciones o una de las cosas que podemos decir con respecto a nuestra sociedad es que deberíamos tener un rescate de nuestras tradiciones, pero no las tradiciones como eso antiguo, meramente eso antiguo que viene de atrás, que lo hacía mi abuelita, mi bisabuela, no, la tradición como lo que me es dado, lo que me viene dado como sociedad y que yo lo celebro. Los uruguayos tenemos tradiciones preciosas, por decir, la tradición del mate, que es una tradición nacional, o la tradición, como algo que viene en mi cultura cuando yo nazco. Uh-huh. La tradición del carnaval, el candombe, toda nuestra cultura viene con sus tradiciones. Y la iglesia también recoge las tradiciones de los pueblos y va adaptándolas e incorporándolos en una inculturación del evangelio en cada sociedad. Muy bien. ¿Ustedes en esta semana van a tener actividades propias, digamos, abiertas, que se puedan difundir, convocar? Sí, cada comunidad va a celebrar, cada comunidad metodista va a celebrar su Domingo de Resurrección. Ajá. Y sus sí. diferentes actividades. Aquí en la Iglesia Metodista Central, enfrente al Gaucho, estaremos celebrando en el día de hoy, a las 7 de la tarde, conmemoración de la Última Cena. Sí. Mañana viernes a la misma hora, 19 horas, estaremos haciendo una ceremonia de oración al pie de la cruz, uh-huh. especialmente intercediendo por la paz y la no violencia en el mundo y en nuestra sociedad, que también está permeada y está siendo muy permeada por la violencia, uh-huh. lo cual a las comunidades nos golpea mucho y nos toca muy de cerca, estando en territorios ¿no? Podemos no solo vivirlo a través de lo que nos enteramos por la noticia, sino que toca en el vecino de la vuelta, etcétera. Tenemos comunidades en lugares donde cada semana o semana por medio nos enteramos de algo y de repente es el primo de alguien, el sobrino, el conocido, el vecino. Y eso queremos estar orando especialmente por eso. El sábado a las 19 horas con el templo, en el templo inglés, con el hermano, el presbítero Gonzalo Soria, estaremos realizando la liturgia de la luz y la vigilia pascual. Y el domingo a las 11 horas, la gran Pascua de Resurrección en nuestra iglesia. Muy bien. Adriano, también, bueno, una semana muy importante con estas actividades y también, para ir cerrando, ¿qué queda para el resto del año, ¿no? ¿Qué trabajo tiene, bueno, para lo que queda del año, la Iglesia Metodista? ¿En qué también, bueno, la gente que está escuchando que quizás se quiera acercar a alguna actividad puede acercarse, colaborar? Bueno, la Iglesia Metodista está haciendo una apuesta muy fuerte al trabajo en juventud y en niños. Uh-huh. Está haciendo una apuesta muy fuerte a revitalizar las comunidades, valorando la posibilidad del encuentro comunitario y de volver a generar en una sociedad que tiende a la desintegración y a la fragmentación, generar comunidades integradoras, ¿no? El lema de la Iglesia Metodista en el Uruguay es comunidades abiertas para amar y servir, ¿no? Comunidades abiertas, que quiere decir, bueno, corazones, mentes y puertas abiertos para hacer algo juntos. Y la otra apuesta muy fuerte que estamos haciendo es al acompañamiento de situaciones sociales de vulnerabilidad, especialmente con personas migrantes, donde tenemos varios programas, con convenios, obviamente, algunos internacionales y otros nacionales, y con personas en situación de calle y de vulnerabilidad en ese sentido. Ese es un poco el camino que está haciendo la Iglesia Metodista en este tiempo, y un enfoque muy fuerte en lo que se llama un proceso de escucha activa. ¿Qué quiere decir escucha activa? Bueno, escucho a mi sociedad, escucho a la gente para yo poder actuar y hacer algo en consecuencia. Hacer e imponer lo que a mí me parece que deba hacer para el otro, sino hacer un proceso de escucha activa con las comunidades y con la gente. ¿Qué nos parece? Lo menciono porque también nos parece que puede ser un comportamiento universal el enfocarnos y encarar cada vez más vivir una escucha activa con el otro, vivir una escucha activa en la sociedad, pero bueno, más chico en la sociedad, con mi familia, con mis hijos, con los que me rodean, con mis padres. Este proceso de escuchar activamente, porque el primer acto de amor es escuchar. Y entonces estaremos en eso todo este año y esperamos por muchos años más. Hay mensajes, como te decía. María dice: Dios nos ama y Cristo lloró, pedir a Dios más coherencia. Bendiciones, Padre Adriano Frattini. Y también se suma invitando para hoy a las 7 de la tarde en la Iglesia Metodista Central. Y otro oyente dice: buen día, ¿Jesús no habrá pensado que su asesinato iba a generar una rebelión? Plantea un oyente. Esto es al menos en mensajes que llegan al chat del canal de YouTube, no sé. Él responde a esa pregunta. Está muy buena la pregunta, es muy, muy interesante. Él responde a eso antes. Cuando a él lo interrogan, él dice: si yo quisiera, los que están conmigo me defenderían. Pero yo, sin embargo, siempre estuve aquí y les dije la verdad en el templo, y les dije la verdad en público, y les dije la verdad en las calles, en las plazas. Nunca me escondí. El camino, él aclaró que hay una rebelión, pero una rebelión que empieza por otro lado, no desde el punto de vista de la fuerza física. La entrada de Jerusalén, que celebramos el domingo pasado, el Domingo de Ramos, es clarísimo símbolo de que su rebelión empezaba, pero desde otro lugar, claro. Porque él entra en un burrito, en un asno, que significaba en la cosmovisión judía de aquel momento y en la comprensión que tenían, que entraba como alguien de paz y no de poder, como alguien de el poder del convencimiento más que de la conquista, no en caballos y con ejércitos o de otro modo, sino desde el lugar de la humildad, desde el lugar de la horizontalidad. Un burrito es chiquito, sí. uno no excede mucha altura si se monta en un burrito, es casi como un encuentro horizontal, mano a mano. Y el estar cerca de la gente que estaba alrededor de él también, no solo cerca, esto que vos decías, estaba más cerca del suelo, digamos, porque el burro es un animal más chico, sino cerca también en cuanto a las acciones, ¿no? Y a cómo, la forma, digamos, de presentarse ante esa gente, ¿no? Exacto, ¿no? Y el burro bíblicamente era un animal de carga, un animal de trabajo, un animal de esfuerzo, no era un animal de guerra. Sí. Ahí es donde está esa vuelta que le da Jesús a... Y él mismo, cuando muchas veces dice, y lo querían coronar y lo querían poner por rey, etcétera, él escapó de esos momentos que... puede haber muchas interpretaciones, pero en cierto sentido era también un atajo, porque nosotros sabemos que los reinos y los poderes temporales van y vienen. Él aclaró: mi reino es otra cosa, no es un reino como los que ustedes entienden. Él dice: mi reino no es de este mundo, pero no quiere decir esa frase cuando él dice: mi reino no es de este mundo, que era de otro territorio, de otro espacio. No, es para este mundo, pero no es de este mundo tal como ustedes lo comprenden. No es lo que ustedes comprenden por reino en este mundo. No es un reino como el que ustedes creen que es. Adriano, gracias por estos minutos. Creo que es muy valioso lo que hemos conversado contigo y también este recorrido que hemos hecho acá en la semana y que cerramos hoy contigo. Así que muchas gracias por haber venido y, bueno, por supuesto, lo mejor para toda esta semana, las actividades que se vienen y para el resto del año. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá. Y siempre. Seguro vamos a volver a conversar pronto. Por supuesto. Que tengan una linda mañana, resto de la mañana y un lindo día. Y a todos los que nos escuchan, una feliz Semana Santa para todos y para todas. Muchas gracias.